blanquita, coloradita, rumbadorcita de Don Isaac. Es tironera como cualquiera, nunca se queda ni aquí ni allá. Hay muchas gentes que son sus clientes y de repente la oyen pitar. Sale el pasaje con su equipaje que va de viaje pa' Paterán. Pasa volada la condenada, va bien cargada, va pa' Paterán. Vuelve en la tarde con el compadre y la comadre de Don Isaac. Es muy buen coche pa' andar de noche, le aplan el coche sin rechinar, porque su dueño no le da sueño, con mucho empeño la sabe arriar. Por compostura ya no se apura y no le dura sin trabajar. Quito fierrito poco a poquito y muy prontito lo vuelve a armar. Y Victorina, que es cosa fina, en la cocina la han de encontrar. Está guisando, está torteando, está esperando a Don Isaac. Pasa volada la condenada, va bien cargada, va pa' Paterán. Vuelve en la tarde con el compadre y la comadre de Don Isaac. Es muy buen coche pa' andar de noche, le aplan el cloche sin rechinar, porque su dueño no le da sueño, con mucho empeño la sabe arriar. Por compostura ya no se apura y no le dura sin trabajar. Quita un fierrito poco a poquito y muy prontito lo vuelve a armar. Y Victorina, que es cosa fina, en la cocina la han de encontrar. Está guisando, está torteando, está esperando a Don Isaac.